esas locuras que pienso yo mirándote. Cada cosa que me asusta que invento yo mirándote. Cuando pasa aquí me ignoras, mis ojos te devoran sin pena y en total. Y yo tengo mi venganza así, mirando nada más, mirándote. Puede correr mi mente a donde estás, mirándote. Te puede mi pasión acariciar, mirándote. Y loco deseándote, yo puedo estar amándote, en mis sueños lográndote, y todo así mirándote. Si supieras qué momentos vivo yo mirándote, la de besos y caricias que te doy mirándote. Tú que vas en diferente y yo como un demente soñando soy feliz. Y hasta cuando pueda verte al fin mirándome tú a mí, mirándote. Puede correr mi mente a donde estás, mirándote. Te puede mi pasión acariciar, mirándote. Y loco deseándote, yo puedo estar amándote, en mis sueños lográndote, y todo así mirándote, mirándote. Puede correr mi mente a donde estás, mirándote. Te puede mi pasión acariciar, mirándote. Y loco deseándote, yo puedo estar amándote, en mis sueños lográndote, y todo así mirándote. ¡Ay, ay! Puede correr mi mente a donde estás, mirándote. Si tú supieras las locuras que pienso, mujer, mirándote. Puede correr mi mente a donde estás, mirándote. Puedo besarte y puedo tenerte, en mis sueños soy feliz. Puede correr mi mente a donde estás, mirándote. Solo de mirarte me vuelves loco y te amo poquito a poco. Mirándote. ¿Cómo? Así la va. Mirándote. Vaya qué rico. Así la va. ¿Qué, qué? Y vuelve otra vez. Vaya mi china. Otra vez. Así la va. ¿Qué?